para que Dios actúe, como lo enseña el calvinismo, sería incoherente con las múltiples repeticiones en su palabra de que Él es misericordioso y amoroso hacia todos. El comprometido calvinista W.G. de Schwed escribió: son las acusaciones que se han hecho desde tiempos inmemoriales que el calvinismo representa a Dios como un soberano tiránico que es falto de amor y misericordia para todos, excepto unos pocos elegidos, que atribuye al hombre la depravación de los demonios, le priva de la libertad moral y los somete a la crueldad arbitraria de un ser que crea a algunos hombres con el fin de maldecirlos. A como lo estamos documentando ampliamente, esta acusación es verdadera. De hecho, Schwed incluso admitió que esta acusación se había hecho por algunos calvinistas contra los que ellos llaman hipercalvinistas. Sin embargo, como ya hemos visto y demostrado plenamente, los calvinistas que acusan a otros de ser hiper creen lo mismo, pero intentan encubrirlo con malabarismos de palabras. En defensa de su tergiversación de Dios, los calvinistas sostienen que Dios, para regenerar bondadosamente a toda la humanidad en lugar de solamente a sus elegidos, violaría su justicia, la que requiere el justo castigo por el pecado. Pero, por el contrario, si el salvar y regenerar a los elegidos no es una violación de su carácter o justicia, tampoco sería una violación para que haga lo mismo por toda la humanidad. ¿Por qué debe limitarse a un grupo selecto la infinita misericordia de Dios? Por esta visión extrema de la soberanía, el calvinismo culpa a Dios, en lugar del pecador, por el rechazo de Cristo y su perdición eterna. Para justificar sus creencias, los calvinistas argumentan falsamente que aquellos que imploran por no poder responder es la forma justa y necesaria para que Dios actúe con el hombre y éste sea responsable como una criatura perdida y pecadora, independientemente de su incapacidad para responder. La sugerencia de algo así es ofensivo para el sentido común y la conciencia del hombre dada por Dios. Dios implora al hombre de hacer algo que no puede, por algún decreto inmutable de él, con el fin de responsabilizar a estos mismos hombres. Aún así, Calvino, siendo abogado, afirmó que esta era la justicia de Dios en acción. Después de declarar que Dios regenera a solo un grupo de elegidos, Palmer se regocija que es Dios más bueno. Quizá para el calvinista que es electo, pero ciertamente no es bueno para aquellos a quienes él podría salvar, pero más bien los condena al sufrimiento eterno. Por cierto, el Dios de la Biblia es bueno para con todos. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86:5. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Esdras 8:22. Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 145:9. ¿Cómo podría aumentar la responsabilidad de quienes son incapaces de responder al suplicarles y advertirles? Más bien, quien retuvo la ayuda que alguien necesitaba sería el responsable. Todavía esta retención deliberada, inmoral de la salvación, se le atribuye a Dios bajo la excusa de que es de Dios su beneplácita voluntad el hacerlo. Alguien que viendo a una persona que se ahoga, ¿quién podría salvarlo? ¿Sería exonerado si explica que fue su buena voluntad el no hacerlo? ¿No tiene Dios un mayor, sino un perfecto estándar de amor y preocupación? Atribuir tal insensibilidad a Dios es tergiversarlo groseramente y difamarlo.